Sobre los contenidos y acceso a plataformas digitales no podrán acceder los menores de 16 años. Andalucía, 11 de la mañana y 3 minutos. 11 grados de temperatura en los termómetros a esta hora, pendientes de la borrasca aviso amarillo que será naranja en el litoral esta noche por fenómenos costeros, por lluvia, y amarillo por viento. Se espera que sea la de mañana, una jornada de lluvia abundante, lluvia que va a caer también en las próximas horas. La Junta de Andalucía ha reunido hoy al Comité de Emergencias para determinar medidas, porque se espera que en Grazalemas caigan como mínimo 200 litros por metro cuadrado mañana miércoles. Vamos a escuchar a la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo. A partir de las 10 de la noche, un aviso por vientos, un aviso naranja y en algunas zonas un aviso rojo por fuertes precipitaciones en la comarca, sobre todo de la sierra, y en la comarca de el campo de Gibraltar también. Por tanto, precaución, pedimos mucha precaución. Pues seguiremos muy de cerca esta borrasca. Con rescate en Chiclana anoche, 4 personas, entre ellas 2 menores, quedaron atrapadas por la crecida del río en la zona rural de Las Mesas, junto al circuito de motocross de la CEA 389. Paseaban por la zona cuando les sorprendió la crecida del afluente, lo que hizo necesaria la intervención del equipo de rescate acuático del Parque de Bomberos de Cádiz, que pudo trasladarlos a un lugar seguro. Y datos del paro, los hemos conocido hoy, ha subido en la provincia en 1.145 personas. En enero ha sido la tercera provincia donde más sube, después de Sevilla y Granada, por municipios. El incremento se nota sobre todo en Jerez, con 322 parados más. 11 y 5.